Marimeli, Mariquecho. Minca Minga Nuestro Ayú, Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de nuestro programa de Radio Aini, Kamisaraki, Hilatanaka, Cuyacanaca y Mainaya Cachanquichi. Bienvenidos a esta nueva emisión donde desde Arica transmitimos a diferentes radios comunitarias del país y también a través de internet para que escuchen lo que está sucediendo en nuestros movimientos sociales, pueblos indígenas, sobre el proceso constituyente, en fin, los conflictos socioambientales, lo que están haciendo las diferentes personas en nuestra querida región de Arica y Parinacota. Soy Leila Noriega y comenzamos a hacer AINI. Como cada semana los invitamos, ¿cierto?, en vivo desde Radio Andina, desde Arica. Cada domingo estamos desde las 9 horas y además también pueden escucharnos a través de Radio Placeres, Radio Humedales, Radio Curruf, Radio Minga y por supuesto a través de la agencia de noticias Medio a Medio. Hoy día tenemos tres temas interesantes, como les anunciaba al comienzo, seguimos conversando acerca del proceso constituyente y hoy nos acompaña Richard Fernández de la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales, quienes también quieren dar a conocer la postura y la visión que tienen respecto a este proceso constituyente y los pueblos indígenas, lo que están hablando también otros sectores de dirigentes, personas, organizaciones aymaras y también quechua de nuestra región. También en nuestra sección Voces vamos a compartir Vilancha del microprograma Jiwasán Hay una Casa, Voces Andinas, que cada semana estamos escuchando. Y vamos a terminar en nuestra sección En Movimiento con Bernadita Araya de Lerabias Ampara, quien nos va a conversar acerca de la importancia de la herbolaria tradicional de nuestra zona. Y como siempre los invitamos a revisar nuestras redes sociales. Ustedes pueden ver todas nuestras redes a través de programa-aini.blogspot.com. Somos parte de la red de medios de los pueblos. También participamos en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Chile Amar Chile. A una pausa musical y regresamos con el tema de hoy. Regresamos a nuestro programa de Radio Aini después de escuchar esta música tradicional de nuestra zona. Y les recordamos que hoy domingo se está realizando el segundo encuentro comunal de asambleas autoconvocadas en Arica con la finalidad de levantar una propuesta constituyente popular desde las bases sociales, desde la comunidad, de forma autoconvocada y autónoma. Esta actividad se realiza durante todo el día de hoy hasta las 17:30 horas en la Corfal, allá en Azola, con Rómulo Peña, y está abierta la actividad para quienes quieran asistir durante el día de hoy y puedan participar también, ojalá, organizaciones, representantes de organizaciones, para conocer también esta postura, esto que se está levantando, este proceso constituyente desde las organizaciones, cabildos, asambleas populares, sociales, indígenas que se están realizando en nuestra ciudad. Y les recuerdo, para quienes no sepan, que estos encuentros se van a llevar, estas propuestas, a un encuentro zonal norte, el segundo que se va a realizar en la ciudad de Iquique el 1 y 2 de febrero. Y que también la idea es juntarnos y ver qué están conversando las otras regiones de nuestro país de forma autónoma respecto al proceso constituyente. La ciudadanía está en movimiento, la ciudadanía está haciendo diferentes acciones para participar en la nueva construcción de una constitución en Chile. Y bueno, en este mismo sentido, tal como lo anuncié antes del tema musical, hoy día conversamos sobre el proceso constituyente con Richard Fernández, que es de la Coordinadora Aymara de Defensa de Recursos Naturales de Arica Parinacota, quien junto a otros dirigentes y personas indígenas están levantando también otra propuesta, una visión, una perspectiva, un análisis respecto al proceso constituyente. Escuchemos la entrevista que sostuvimos con Richard. Bueno, primero hay un consenso general de que el acuerdo por la paz y la nueva constitución que firmaron los partidos políticos es ilegítimo, ya que en cierta forma no responde al clamor que ha manifestado, bueno, a partir del 18 de octubre la ciudadanía de Chile, en este caso a lo largo de todo el país. Y eso es una cosa que lamentablemente ellos nunca, la clase política, los partidos políticos han atendido, y han tratado de conversar con los sectores sociales, inclusive también con los pueblos originarios, en relación a llegar a un acuerdo, obviamente, que permita realmente hacer un proceso constituyente como debería hacerse, en este caso con una asamblea constituyente, y donde también es la misma asamblea o los asambleístas propongan obviamente las medidas para poder decidir, hablemos, la futura constitución. Lamentablemente aquí la clase política se ha atribuido una potestad que no tiene de establecer previamente las condiciones en qué se va a mover este proceso constituyente que ellos están proponiendo. Y eso es algo grave, porque en realidad la Constitución no lo faculta a ellos para de alguna manera establecer, por ejemplo, medidas previas en un proceso constituyente que la ciudadanía está reclamando. Entonces, por eso que nos parece ilegítimo, y también la forma como se hace este proceso, de manera escondida, de manera prácticamente, de manera, yo diría, como dicen por ahí, en la cocina, donde aquí los partidos políticos trataron de un poco de autolegitimarse en toda esta coyuntura de legitimación que existe a la clase política por toda la situación que han generado, en cierta forma, los abusos, el aspecto normativo, lesivo, en este caso, a los intereses de la soberanía, inclusive a los intereses de los ciudadanos de Chile. Y eso es algo grave, que de alguna manera están buscando un resquicio para poder, como quien dice, salvarse frente a esta explosión social que ha dicho basta al abuso, basta a la constitución, basta a la exclusión, basta a todos estos hechos que de alguna manera son repudiables, porque de cierta forma han generado una situación de detrimento, obviamente, a los ciudadanos de este país. Richard, y respecto a los pueblos indígenas, ¿cuál es como la principal preocupación, y también cómo todo lo que se está haciendo respecto a los escaños reservados? Primero un poco, cuéntame cómo se han organizado, cómo están conversando diferentes dirigentes para saber cuál es la mayor preocupación y luego coméntame respecto cuál es la apreciación de los escaños reservados, si esa es la vía o la vía es levantar una asamblea constituyente propia. Bueno, en realidad, en el ámbito de del pueblo aymara, por ejemplo, y también, bueno, de los otros pueblos que yo al menos he visto en algunas noticias, creo que, bueno, al menos acá en nuestra región hay dos posturas. Una postura, más que nada, de participar en este proceso que han planteado, que se ha planteado en este acuerdo por la paz y la nueva constitución que ha hecho la clase política. El cual en cierta forma se ve que son más que nada aymaras, quizás que son aymaras institucionales, obviamente que eran de los partidos políticos, y por otro lado estamos los aymaras que de alguna manera buscamos una posición más independiente, hablemos más autónoma, que en cierta forma busca un proceso fuera obviamente de este proceso constituyente, porque en realidad nosotros entendemos de que lo que está pasando en nuestro país y históricamente los derechos de los pueblos indígenas en Chile al menos han sido conculcados, pero de manera yo diría aberrante, porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, la ley indígena que tenemos, por ejemplo, fue, yo diría, cercenada en este caso en el Parlamento por esta misma clase política que nunca quiso reconocer nuestros derechos. Entonces nosotros, ¿qué esperanza podemos tener, obviamente, con esta nueva clase política que de alguna manera, por ejemplo, que va a participar en este proceso, hablemos que ha creado de este pacto, hablemos del por la paz, que nosotros podamos de alguna manera de ahí sacar algo, o sea, o restablecer en este caso nuestros derechos? O sea, en cierta forma aquí lo que nosotros vemos que la clase política históricamente se ha negado a restablecer los derechos de los pueblos indígenas, y por lo tanto no creemos que en este proceso que está llevando la clase política se pueda restablecer, o sea, porque vemos que también la metodología de cómo se van a tomar las decisiones a través de los dos tercios, lamentablemente hace imposible que la mayoría se pueda imponer a una minoría. ¿Ah? Entonces, y eso es lo que puede trascender, de que cada vez que se quiera, por ejemplo, restablecer los derechos territoriales para los pueblos indígenas en Chile, eso puede ser negado por una minoría porque no se cumple el quórum de dos tercios. Y eso es algo grave. Ah, porque nos perjudica y puede de alguna manera obtenerse quizás un reconocimiento a los derechos territoriales de manera restringida, de manera limitada, que a la final no de manera plena, por decirlo así. Por lo tanto, eso va en contra de los derechos que ha establecido el derecho internacional en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Entonces no podemos arriesgar esa situación a un proceso que lamentablemente nace ilegítimamente, y que tampoco la forma como se van a tomar las decisiones a través de los dos tercios garantice la posibilidad de una restitución a todos los derechos que han sido conculcados por el Estado de Chile, y que lamentablemente ha sido muy difícil que la clase política pueda restablecer. ¿Ah? Entonces vemos una inseguridad y vemos que lo más conveniente es que hacer un proceso paralelo donde el pueblo aymara pueda de alguna manera llevar un proceso constituyente y pueda ejercer la libre determinación de alguna manera para poder refrendar, si en caso que se llegara a conformar esta convención constituyente, que estos son los derechos que nosotros queremos. Porque el hecho de participar en el proceso, o sea, de estar ahí, también implica que nosotros damos un consentimiento. Recordemos que lo que se está generando con esta nueva constitución es un nuevo pacto, es una nueva relación que va a tener el pueblo aymara con el Estado de Chile. Y si el Estado de Chile, de alguna manera, nos niega esos derechos, eso va a quedar, por lo menos esta constitución, por lo menos asentado por un largo tiempo. ¿Ah? Porque recordemos que las constituciones no se cambian de la noche a la mañana, y ahí es donde un poco pensamos de que se puede correr el riesgo de que a la final nuestros derechos sean restringidos, sean limitados, inclusive hasta sean, yo diría, negados, por decirlo así, por una minoría o por un sector importante, hablemos, que va a estar contribuido en esta convención, que lamentablemente no nos quiere legislar únicamente en contra de nosotros. Tenemos el decreto 66, tenemos el decreto 40, tenemos el código del agua, tenemos el código de minería, que son normativas que lamentablemente ellos van a querer seguir manteniendo. Y esas normativas son las que niegan nuestros derechos territoriales, nuestros derechos a los recursos naturales, nuestros derechos a la autonomía, nuestros derechos a la libre determinación. Entonces, de alguna manera, veo muy, muy poca esperanza en este marco que propuso, obviamente, este pacto por la paz y la nueva constitución, donde lamentablemente se está fraguando una situación que nos puede perjudicar a la larga. Yo creo que hay que analizarlo con objetividad, más que en el sentido de que de ver de que, claro, es una oportunidad, porque en realidad, viendo las circunstancias, cómo está la clase política, y ustedes lo han visto, prácticamente la UDI va a rechazar, en este caso, una nueva constitución, Renovación igual, y otros sectores políticos, sociales, por ejemplo, que han participado, también, inclusive hasta iglesias evangélicas que también ya han manifestado por vía redes sociales, que también son contrarios a un cambio de la constitución. Entonces, por lo tanto, estamos en un escenario incierto donde participar quizá en este proceso puede permitir la restricción, obviamente, de nuestros derechos que lamentablemente Chile no ha conculcado históricamente. Richard, pero si bien es cierto, claro, hay sectores, y no solamente del sector del pueblo indígena, también de la sociedad civil, digamos la sociedad chilena, que también están en esta reflexión, ¿no? Porque dicen, si bien es cierto, está hay una posibilidad de algo, pero están los dos tercios, están todas esas otras atenuantes que tú también mencionas, y que por lo menos hasta el momento el comité técnico, también lo que está pasando en el parlamento, al parecer no está cambiando, o sea, sería la misma propuesta en ese sentido. Pero también el proceso, digamos, institucional, o el proceso que está en conversación, va a seguir igual. Van a haber personas que igual van a estar participando, por ejemplo, me imagino que los caños reservados igual se van a haber personas que del mundo indígena que van a participar. Entonces es como si uno dice, ya, si se resta a un sector de la población indígena, no obstante va a haber otro curso que va a seguir igual, y la institucionalidad lo va a validar, como ha ocurrido en las consultas indígenas, como ha ocurrido en todos los otros procesos. ¿Qué pasaría ahí, Richard? ¿En qué escenario nos enfrentamos? ¿No seríamos de nuevo la minoría dentro de la minoría, y vamos a quedar excluidos en un proceso que va a seguir su curso institucional igual? Claro. Bueno, yo creo que hay que ver que en relación a los escaños, hablemos reservados, que están proponiendo, bueno, como ya se ha dicho en varias ocasiones, que en otros países, por ejemplo, donde también hay pueblos indígenas, la clase política ha dado estos escaños. Por ejemplo, en el caso de Bolivia hay 7 escaños, por ejemplo, en el parlamento, y para pueblos indígenas, pero en realidad eso no ha tenido ninguna incidencia en materia de consolidar los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en Venezuela, en Ecuador, Colombia, pero prácticamente no hay sentido. Y la vulneración a los derechos humanos, por ejemplo, todavía existen y han empeorado, inclusive. En el caso de Colombia, por ejemplo, los dirigentes indígenas están siendo asesinados, por ejemplo. Entonces, vemos de que los escaños no parece ser una solución, hablemos, de alguna manera pertinente a esta coyuntura, porque en cierta forma también nos subordina a un modelo dentro del Estado. En cambio, lo que nosotros buscamos es tener una relación distinta con esta nueva constitución, o sea, tener una relación de igual a igual, ¿me entiendes? Y no subordinada, obviamente, al Estado de Chile. Que en este momento la relación que tiene el pueblo aymara con el Estado de Chile es de subordinación. Las políticas, hablemos, que genera el Estado, a nosotros nos la imponen. Recordemos que aquí se quería imponer una política de desarrollo minero en nuestra región, que nació de Santiago, no nació de acá, y que la gran mayoría de la ciudadanía acá de nuestra región la rechazó, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, y los pueblos, hablemos de las comunidades, hablemos del interior, también la rechazaron rotundamente. Entonces, aquí el hecho de estar subordinado en esta relación que tenemos actualmente, lamentablemente facilita y legitima que la clase política y el sector de los intereses económicos puedan proyectar el desarrollo base a su visión. En cambio, si nosotros generamos una relación distinta en este, obviamente de igual a igual, de mirarnos y que ellos respeten obviamente nuestras decisiones que nosotros tomamos, por ejemplo, nosotros podemos de alguna manera tomar el control de todo lo que nosotros, de los territorios y de los recursos naturales que tenemos acá, en una relación, yo diría, amistosa, de paz y de buena vecindad, por decirlo así, con el Estado de Chile. Porque lamentablemente así lo que vemos es que siempre el Estado trata de imponer políticas que lamentablemente no tiene el consentimiento, ni siquiera la consulta de los pueblos indígenas, o sea, del pueblo aymara especialmente. Entonces, a la final, esta relación de imponer se sigue dando, pese a que llegamos a la democracia, pese a que estamos supuestamente en un periodo que no es dictatorial, pero a la final igual se sigue esta misma relación. Entonces, consideremos que los escaños que se nos puedan dar, porque todavía eso no está seguro, no está asegurado, no van a influir mucho en esa relación. Al contrario, solamente van a consolidar quizás el modelo y quizás lo mismo el tema de la, por ejemplo, del Consejo de Pueblo, en este caso, que quiere conformar el Ministerio, esta nueva normativa de los pueblos indígenas, a través del Ministerio y del Consejo de Pueblo, en este caso, que quiere conformar el Estado de Chile. O sea que también eso también está siendo criticado, porque también nos niega el derecho a la libre determinación, a que nosotros los pueblos podamos tomar decisiones de manera autónoma, sin injerencia del Estado, sin injerencia de terceros, ni presión obviamente de sectores económicos en este caso, como lamentablemente sí lo hacen en este caso el Estado de Chile, porque recordemos que aquí las leyes que se han generado, como el Código de Minería, la Ley de Pesca, la Ley Forestal, han sido producto de las presiones de los grandes sectores económicos en Chile. Entonces, si nosotros nos subordinamos, por ejemplo, a esa lógica, lo único que hacemos es continuar con el colonialismo y con la domesticación que eso nos ha impuesto por largo tiempo. Entonces, yo creo que aquí el pueblo aymara está en una coyuntura de asumir una nueva relación con el Estado de Chile, y para mí esa relación debe ser de igual a igual, donde nosotros decidamos qué es lo que se hace acá en nuestro territorio, y no obviamente un Estado que de alguna manera lo que busca solamente es facilitar la intervención a los grandes intereses económicos de este país para que de alguna manera nos despojen de los recursos naturales de subsistencia y se lucren obviamente a costa de nuestro territorio. Entonces, creo que eso no, tenemos que cambiar esa lógica, y yo espero que los dirigentes estén a la altura y no vean más que nada una conveniencia meramente política por conseguir un espacio más, supuestamente que a la final no tiene ninguna significancia, hablemos del punto de vista, hablemos de la injerencia. Recordemos que los escaños, van a ser una minoría frente a esta, bueno, supuestamente convención constituyente que se quiere realizar, y por lo tanto no quizás no va a tener mucha incidencia, ¿ya? Así que las condiciones que están, es una condición muy engañosa, muy artificiosa, que ha hecho la clase política, especialmente la derecha, porque de alguna manera la derecha ha sido la que más se ha negado obviamente a restablecer nuestros derechos que legítimamente nosotros tenemos, y eso es lo que de alguna manera nos pone en un estado de alerta, por ejemplo, porque y de analizar con mayor profundidad la situación que estamos viviendo en el país. Ok, Richard, bueno, todavía estamos en este proceso, ¿no? Todavía está en vista y hay mucho también que definir, decidir. Ya están hablando los sectores sociales que en marzo se reactivaría, y seguramente también los pueblos originales también van a estar ahí presentes en diferentes instancias para visibilizar también los intereses de los pueblos, porque ahora está todo así un poco en conversaciones, está viendo lo que va a pasar y ya veremos cuál va a ser la posición final y también la propuesta final en abril, porque si se continúa igual, que es lo que al parecer está pasando, no habría mucho cambio de lo que tenemos hoy en día. Así que muchas gracias, Richard, y bueno, estemos conversando para igual estar informando a la gente, hacer una opinión crítica, ¿no? Analizar más allá de lo que se dice, de ver que esto es una posibilidad, una oportunidad de participar. Los pueblos siempre están como queriendo participar, ocupar espacio, pero también tener una visión crítica de qué tipo de espacio y qué nivel de participación se tiene. Porque finalmente también es eso, porque a veces por participar se ha aceptado o se ha estado o apoyando y finalmente sale, como dice, el tiro por la culata, ¿no? Entonces, eso, Richard, muchas gracias y estemos conversando. Claro, bueno, gracias a ti y bueno, esperar que el pueblo aymara, especialmente los dirigentes, estén a la altura, se puedan informar mejor. Te recuerdo, Leila, que hay un recurso de protección que se está viendo en la Corte de Apelaciones de Santiago, justamente denunciando este pacto por la paz y nueva constitución que han firmado, en este caso, los partidos políticos, porque supuestamente los partidos políticos no tienen la facultad constitucional para establecer este tipo de, o subrogarse la soberanía, en este caso que emana del pueblo, de establecer un proceso constituyente, ¿ah? Esto de alguna manera se está viendo en la Corte y esperamos de que la Corte Suprema también esto lo pueda analizar y también emitir un fallo que esperamos de que restituya el derecho de los, especialmente de los ciudadanos de Chile y también de los pueblos indígenas en materia de crear una nueva constitución para el país. Muchas gracias, Richard. Bueno, esto está todavía fraguándose, están construyendo diferentes visiones y lo importante es participar en esta discusión, en este debate país, que en diferentes lugares de Chile y también de diferentes sectores se están levantando propuestas y perspectivas también de participación hacia la nueva constitución. Vamos a un nuevo tema musical y continuamos con Aini. regresamos con nuestra sección Voces y como cada semana les estamos compartiendo diferentes cápsulas del microprograma Jiwasán Hay Una Casa, Voces Andina, que realiza el taller de radio de lenguas indígenas de Arica. Hoy día les invitamos a escuchar Vilancha. Jiwasán Hay Una Casa, Voces Andinas. Vilancha, rito de ofrenda dedicado a la Pachamama, que consiste en ofrecer la sangre de un animal a la Madre Tierra, con la finalidad de obtener abundante cosecha, logrando la reciprocidad con la naturaleza y el hombre andino. Esta ceremonia debe ser realizada por un yatire, sabio de la comunidad. Vilancha. Uywa vilampi pachamamaro wahtanyawa. Ukamaraki pachamama jiwasaro wahtanchistani walha pokotanakampi. Ukamas suma kamasnyataki jiwasampi pachamamampi. Aka vilanchah ma yatirin lurtawi parakiwa. Jiwasán Hay Una Casa, Voces Andinas. Área de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Arica y Parinacota. Escuchamos Vilancha, ¿cierto? De la serie del microprograma Jiwasán Hay Una Casa, Voces Andinas, como les decía anteriormente, del taller de radio de lenguas indígenas de la región de Arica y Parinacota. Un taller que me toca a mí coordinar y trabajar con personas que tienen interés en hacer comunicación desde los pueblos indígenas, ejerciendo el derecho a la comunicación. Hoy día escuchamos Vilancha en la voz y libreto de Richard Valdés. Él también hizo la versión en aymara que ustedes escucharon, y la presentación y despedida en las voces de Margarita Baltasar y del mismo Richard. Cualquier información o quieren conocer más acerca del taller de radio, pueden revisar radioindigenaarica.tumblr.com. Vamos a una pausa musical y continuamos ya con la parte final de Aini. Thank you. regresamos en nuestra sección En Movimiento, en nuestro programa de Radio Aini. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan, nos siguen, a los comentarios que nos llegan también a través de nuestras redes sociales, a las personas que agradecen este espacio de este programa donde damos valor a las diferentes actorías de nuestra región de Arica y Parinacota, gente que está haciendo cosas. Y una gran amiga de nuestro programa es Bernardita Araya. Ella es egresada de antropología, educadora popular, ambientalista, una mujer, una ecologista muy reconocida en nuestra región. Pero más allá de eso, Bernardita también tiene su emprendimiento o su trabajo en Terapias Ampara, donde ella realiza desde la investigación y la práctica todo lo relacionado con la herbolaria y también sanación desde el punto de vista más natural. Entonces conversamos con Bernardita precisamente sobre la importancia de las hierbas, del uso tradicional, pero de nuestra zona y del rescate que ella hace en cada sesión, taller y también documentos, libros que ella ha realizado. Escuchemos a Bernardita. Yo me llamo Bernardita Araya Blanco, soy descendiente indígena, soy egresada de la carrera de antropología y más que eso, me gusta el tema de las hierbas desde siempre. Bueno, yo tengo la vena netamente venida desde mi papá, porque ambos eran hombres y mujeres de la tierra y por lo tanto mi relación con la tierra es potente y siempre me habló desde pequeña hasta ahora que es adulta, entonces y me ayudó mucho más en la carrera y me ayudó mucho más el contacto con las comunidades y con la gente, sobre todo con la gente mayor, la gente andina mayor y la gente afro mayor y con la gente urbana mayor, y es la que conserva en su memoria el uso de las propiedades de la hierba. Entonces eso es un poco lo que yo puedo decir y por qué me ha traído las hierbas medicinales y por qué he hecho algunas cosas con respecto a ella. Bernardita, y cuéntanos para las personas, porque es muy importante, ¿cierto? Muchas veces cuando uno está enfermo recurre a alguna hierba, algún recuerdo de la abuela, del abuelo que le enseñó la mamá. Pero ¿cuál es el valor que tiene en recuperar y usar nuestras hierbas de la forma tradicional, ¿no? Ya. Bueno, las hierbas son parte de la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza ecológica, la naturaleza ancestral, la naturaleza cultural, hay una naturaleza universal, ¿no? No hay nadie en la historia humana que no haya tenido una relación con la hierba. Todo desde pequeño hasta adulto. Bueno, desde pequeño y después ya, sobre todo la gente que ya vive en la ciudad, se ha olvidado, porque hay otras cosas que han priorizado y han dejado de lado esa costumbre, porque la gente habla de costumbre, ¿no? Pero esa información, si bien por muchos años o por un tiempo se olvidó, pero llegado un momento en la historia, sobre todo en tiempos de crisis y de dolores, ¿no?, aparece la hierba nuevamente. Alguien le empieza a hablar. ¿Y por qué no tomas paico? ¿Y por qué no tomas api? ¿Por qué no tomas gente? Entonces, esa invitación, esa pregunta, le va dando pauta para que haga insight, o sea, haga recordar, haga darse cuenta que de verdad, y eso ha seguido. Entonces, la pérdida netamente es humana, es nuestra, es por parte de nuestro proceso de edad, proceso político, procesos sociales, una parte de eso. Hasta que llega un momento, como decía, algo pasó y yo recordé. Eso por un lado. Lo otro, de que las hierbas, como yo decía antes, es por parte de la naturaleza biológica, ecológica, universal. En todos lados vamos a ver hierbas. Bueno, ¿qué es lo que me decía la señora Guillermina Flores, una señora afro, que tiene ya cerca de sus 90 años, una maravilla de mujer, y yo la amo? Yo ahora últimamente no la veo mucho, pero hace como 2 meses la vi en el centro, estaba con su hija ahí, feliz, tomando helado. ¿Sí? Y también la señora Lili Marino, una viejita que ya murió ya, y ella es una hierbatera que nació en tiempo en Las Pampas, y ella desde pequeña dice que sabía y le llamaba las hierbas hasta que una vez fue un accidente, y de repente ella sola y su mamá también, bueno, leyera, se sanó. Bueno, si eso me sigue, cuando hemos ido juntos, ¿te acuerdas, Lila, allá al agro y también a otras áreas en los valles? O en los mismos pueblos nuestros la gente está diciendo, o sea, en algunos espacios la hierba es como el tema recurrente, en otros hay un olvido, sobre todo en la ciudad, ¿no? Hay una pérdida muy grande de información. Pero las hierbas en sí, como salen solas, lo que decían ellas y la viejita decía de que la hierba que sale sola en tu casa es la que alguien, algún miembro de su familia la necesita. Y es así, más que vamos, en algunas sale el paico solo. Y el paico viene netamente, ahora que está bajando el río, pueden venir semillitas ahí o pueden venir plantitas ahí y en algún lugar se posenta. Y eso, ¿cierto? Es así, porque como es sabia la madre, es sabia la tierra, te brinda esas posibilidades, te hace, se da a conocer otra vez netamente de este tipo de estado, o sea, sale solita, y donde no es necesario comprarla. Entonces, pero no, yo buscando, haciendo un poco más, haciendo más, adentrándome, ¿por qué me sana el paico? ¿Por qué me sana el apio? Algo tiene que tener esa especie, no es sola así nomás. Entonces, hay propiedades activas que tienen las hierbas, ¿cierto? Propiedad que significa que tiene como, tiene elementos químicos, biológicos, físicos que hacen, ¿cierto? Que nos ayudan a que ese cuerpo se restaure. Porque como tienen fenoles, ¿no? Cuando hablamos de fenoles, siempre una propiedad activa se refiere a tener como aceites, ¿entiendes? Otras hierbas tienen, qué sé yo, glucósidos, ¿cierto? Que están ligadas a las harinas, ¿no? Otros tienen vitaminas, ¿cierto? Otros tienen proteínas. Entonces, sí, cierto, tienen propiedades activas. Y otros, ¿no? También tienen saponina, o sea, tienen como jabón, que uno dice, digamos, la quinoa, cuando uno lava, ¿cierto? La cáscara, al lado de la quinoa sale como espuma, ¿cierto? Eso tiene. También lo tiene la aloe vera, ¿entiendes? Entonces, en sí, las hierbas tienen propiedades activas que ayudan a que ciertos dolores, ¿cierto?, se vayan minimizando. Además que las hierbas nos van a ayudar, bueno, después uno hace otras lecturas, ¿no? ¿Por qué las hierbas? Pues netamente, ¿por qué? Porque aparte de que ya uno no quiere tomar pastillas, ¿no? Porque cansa y demás, que bueno, a veces uno en vez de sanarse te va como haciendo erosión en otro órgano del cuerpo. Pero en sí las hierbas también enseñan que tú tienes que descansar, meter las manos a la tierra, ¿entiendes? Te van, nacen de la tierra, hablando, te van diciendo, tú tienes que meter las manos a la tierra, perdiste mucho tiempo lleno de vivir en el cemento, en la cerámica, y ahora vuelve a la tierra. Y no hay que te ayuda a conectarnos con la tierra. Entonces las hierbas tienen muchas lecturas, desde lo físico, así desde lo biológico más bien, o desde lo ecológico, hasta una visión también emocional, ¿no? O sea, están como en la integralidad de la vida nuestra, ¿no? Nos van hablando. Eso es lo que yo percibo, ¿no? Esto te iba a preguntar igual, Bernardita, porque tú te dedicas a la terapia, ¿cierto? El uso de las hierbas también es complementario con otras cosas que tú haces, como los masajes, ¿cierto? Los baños, en fin, todo ese conocimiento ancestral. Pero, ¿cómo perciben las personas? Porque siempre, como tú estás diciendo, en la memoria histórica, en nuestra memoria, ¿queda algún recuerdo de cómo nos dijeron que se usaba, cómo antiguamente las personas se sanaban? Entonces, ¿cómo tú, cuando realizas estas terapias, que tienen que ver con la sanación física, también mental, cómo van percibiendo a las personas el utilizar y volver al uso de las hierbas medicinales o a las hierbas en general, que tienen siempre alguna propiedad? Sabes que las hierbas, o más bien la herbolaria, o la medicina herbaria, es otro sistema de salud. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que se ha perdido. Por eso que la gente habla de medicina alternativa. No existe forma alternativa. Lo que son otros sistemas de salud. Y la medicina occidental, o la que nosotros vamos al médico, al hospital, ese otro sistema de salud, ¿entiendes? Esa se impuso sobre las otras, ¿entiendes? Entonces, como es otro sistema de salud, yo sé como papa, digamos, como también deberían estar las hierbas incorporadas en nuestros líquidos permanentes, ¿no? Porque nos ayudan, porque no, además que son agradables, muchas son ricas, no necesariamente echarle azúcar, sino que uno llega y tú lo vas juntando, lo vas complementando con tantas cosas que tienes alrededor, ¿cierto? Desde la fruta, las comidas, o sea, no hay una hierba que diga especialmente el comino, como por decir, no voy a servir para quizá el alimento. No, el comino también te lo puede usar para tomándolo, si hagamos el hígado, porque si está muy cargado de grasa, a lo mejor puedes tomarte una infusión de una pepita de chichanca o una pepita de comino, o también de pimienta, entiendo. O sea, no hay un límite, están dentro de tu vida. Y siguiendo la pregunta que tú dices, siguiendo eso, es que yo lo que creo es que toda acción humana que vaya venida desde las manos, desde el cuerpo, es una terapia. Alguien que, así como tú ahora me estás escuchando, ¿cierto? Uh-huh. Es terapéutico también la escucha, ¿entiendes? Entonces, cuando uno tiene dolor, ¿qué es lo que uno quiere compartir con alguien? Que me escuche mi dolor, que se dé cuenta que me está doliendo. Y por lo tanto, nos damos una caricia, un apretón de mano o una imposición de manos como el Reiki, digamos. Eso ayuda mucho, ¿entiendes? Se va ligada a la tierra a conducta. Bueno, y yo, como soy un poco más osada, a lo mejor de repente un poco más loca, en buen sentido de la palabra, ¿no? Ahora, que todos tenemos un trabajo también, ¿no? De sacar los límites. Yo lo voy complementando con otras cosas que son de la zona o que tenemos en la casa, digamos. Los baños de termales o los baños de hierba siempre se han hecho, de pequeño lo han hecho, y la gente mayor lo hacía antes, y también las otras sociedades también. Si uno ve unos textos, tanto los bíblicos, ¿cierto?, le hacían a las princesas, a la gente que estaba en la alcurnia, ¿cierto?, en el Tazelín, lo cambiaban con rosas, con pétalos, con de plantas, qué sé yo, de jazmín, qué sé yo. Pero eso lo podemos hacer nosotros porque están después vayan los baños con el pimiento molle, el baño con pura aloe vera, entonces y eso me permite, qué sé yo, ir superando los límites, atravesando los límites. O sea, ¿por qué solamente con aceite, digamos, con crema, no? El mejor, imagínate la oliva, y uno ahí saca el olivo, si no saca la aceituna, ¿no? Pero el aceite de oliva es uno de los aceites más potentes que nosotros deberíamos estar siempre consumiendo, tanto en alimentación como también consumiéndolo en masaje o en otro tipo de cosas. Porque tiene fenoles, tiene todo lo que tiene, todas las proteínas, tiene vitaminas, ¿entiendes? Y te ayuda porque es potentísimo, supera cierto estado de alta crisis, de alto estrés, ¿verdad? Porque eso es lo que tiene el olivo, ¿entiendes? Por eso que se ocupa mucho para Semana Santa, para que limpien las casas, ¿cierto? Traer esos ramitos, ¿no? ¿Verdad? Y también el tronco para hacer artesanía, para, ¿cierto? Para, y tú además te consumes la aceituna, pues, ¿entiendes? Claro. Entonces tiene muchas propiedades. Entonces esa información se perdió en el tiempo, Leila. Entonces, hablar con gente mayor, y uno solamente observando cuando uno es un poco más curioso, y yo creo que los seres humanos todos somos curiosos, pero algo pasó, ¿cierto?, que no empezamos a curiosear más, ¿po? O alguien nos dice, es que eso es malo, no es así. A los niños hay que dejarlos que curioseen, hay que dejarlos que toquen las cosas. Entonces los adultos estamos como marcados en eso, no estamos con eso porque a lo mejor puede ser malo. Si yo le pongo el tilde que es malo, obvio que es el malo, pero si le pongo el tilde netamente que me va a sanar o que me va a ayudar, obvio que me va a ayudar a abrirme la conciencia, abrirme la cabeza, ¿no? Entonces, pero así la aloe vera, digamos, yo una vez leí un artículo que no recuerdo dónde lo dejé, y cada vez busco más en mis libros, que está por ahí metido una hojita, que hay tres hierbas, las más potentes y las más sanadoras que tenemos. Yeah. Y eso tenemos dos acá, que es la oliva, ¿cierto?, que es la aloe vera y el jengibre. Y ¿por qué yo digo dos de tres? Porque nosotros aquí en Chile, aquí en Arica, no se cultiva la jengibre, no sé si será por la tierra, algo sucede, pero sí lo consumimos, ¿entiendes? Porque se vende en los terminales, en todos lados, para las comidas. Pero si tú masajeas netamente con el zumo del jugo del jengibre, es netamente para reparar cuerpos que están como ya muy muy cansados, mira, como el jugo de limón, ¿entiendes? Aparte que yo lo voy a masajear a dos personas que están, pero se están casi arrastrando, y con puro jugo de limón, y claro, porque como está tan cansado el cuerpo, entonces te absorbe todas tus vitaminas, por eso que los cuerpos se debilitan, porque el cansancio, el estrés te va consumiendo, ¿entiendes? Entonces, y el limón te va ayudando a repararte, así, te da vitamina C, que tiene alto contenido, ¿cierto? Tiene azúcar y tantas otras cosas. También tiene aceites también, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación es de que la gente pueda ir como escuchando a la gente, preguntando y también investigando, leyendo. Uh-huh. Aunque yo también sé que hay muy poca literatura con respecto a nuestras hierbas locales, ¿no? Bernardita, acá hizo una investigación, ¿sí? Yo tengo el libro fotocopiado, sí, pero en sí, nosotros de verdad hicimos un catálogo. Sí, hicimos un catálogo. Sí, que claro, tal. Y que fue 100 hierbas, la gente priorizó 17, las que más agotadas, y la que mayor tenía era el paico, después tenía el pimiento molle, la aloe vera. Entonces son locales. Yo también le sugiero a la gente que aprenda a usar las hierbas locales y después nos vamos con la hierba del altiplano o de otro sistema, o de otras ciudades, otros lugares. Muchas gracias, Bernardita. Bueno, nosotros estuvimos haciendo algunas cosas conjunto con Bernardita, manuales, ¿cierto? Que también los vamos a compartir en nuestro programa de radio. Sería bueno recordar esa investigación que hicimos junto a Bernardita. Y recordarles además, o invitarles, mejor dicho, que Bernardita junto a otras mujeres artesanas, emprendedoras, van a estar en una feria en Arica del 14 al 16 de febrero en Sotomayor con General Lagos. Van a estar esos días en una feria que se llama Feria de Artesanías Manos de Sol, para que ustedes conozcan tanto y puedan conversar también con Bernardita y con otras personas que están ahí. Hay mujeres que hacen diversidad de cosas. Bueno, Bernardita también nos va a estar contando más adelante sobre esta feria. Queremos apoyarlas porque son mujeres que están haciendo cosas en nuestra región, rescatando artesanías locales, tradicionales, y además también dando valor a nuestras riquezas naturales de nuestra zona. Así que las dejamos invitadas. Vamos a una pausa musical y regresamos con las informaciones en AINI. Yeah. gracias, señora Elsa Flores de Huanca. Regresamos a la parte final del programa y tenemos algunas informaciones. Nos llegó desde la Asamblea Feminista y Disidente por la Constituyente AFEMIX. Nos mandaron un comunicado porque ellas están en una campaña de contra los abusos en los tiempos de carnaval. Bajo el eslogan "Carnaval sin violencia, la ebriedad no es consentimiento", la colectiva busca generar conciencia en la población. Esta campaña busca promover que en el carnaval andino con la fuerza del sol, que todo Arica, ¿cierto?, y todo en general la zona andina lo conoce, devuelve un espacio seguro para las mujeres, las niñas y las disidencias, sin tener que lamentar denuncias de situación de acoso y abuso sexual hacia bailarines, músicas y público asistente. Bueno, ustedes pueden revisar sobre esta campaña donde ya están participaron varias ñustas para tener un buen carnaval, para disfrutar, bailar, mostrar las costumbres, las tradiciones, pero sin violencia y sin abuso hacia las mujeres y las disidencias. Así que también nosotros nos sumamos, encontramos que es una buena oportunidad, no solamente en carnaval, sino en general, ¿no? Porque tampoco vamos a estigmatizar carnaval con este tipo de situaciones. En general, ¿no? Donde las mujeres, las disidencias están más vulnerables, ¿no? Entonces, donde en las fiestas en general no puede ser un espacio para justificar o consentir los abusos hacia las personas. Entonces, esta campaña, ellas están haciendo una sesión de fotografías, además hay unos carteles, lienzo, en fin, que tiene principalmente sensibilizar, como bien les decía, que sea un espacio seguro, ¿no? Que la fiesta y sobre todo carnaval, que es la gran fiesta de Arica, sea un espacio seguro para no lamentar situaciones y denuncias de acoso o de abuso. Y también les recordamos que estamos en el segundo encuentro comunal de asambleas autoconvocadas en Arica. Está realizándose en este momento en la Corfal, allá en Azola con Rómulo Peña, para que puedan asistir con sus organizaciones. Que el 1 y 2 de febrero está el encuentro de Asamblea Zonal Norte en Iquique, para que puedan participar también. Les vamos a dar el correo de la Asamblea en Iquique, para que a ver si hay organizaciones que también se quieran sumar. Y es asamblea.regionaliqq, en abreviado, @gmail.com. Y ya para finalizar, les recordamos que pueden ingresar a la página LAUCA. Lo voy a deletrear, lawqa.cl. Ve el documental LAUCA, firme y comparte para que el parque vuelva a ser parque. Y de esta manera nos despedimos desde AINI. Como siempre, agradecer a todas las personas que nos siguen y también les invitamos a quienes quieran sumarse a nuestro programa de radio, a dar a conocer sus informaciones, lo que están haciendo en sus organizaciones, si alguien saca un libro, está haciendo alguna investigación respecto al mundo andino, a los temas ambientales. En fin, este es un espacio para compartir también en la radio, para conversar de lo que estamos haciendo en nuestra región de Arica y Parinacota, para el debate, para la discusión, y por supuesto, quien quiera también sumarse como colaborador, este es un espacio autogestionado, bienvenido sea también para quienes nos quieran apoyar con esta iniciativa comunicacional. Y por supuesto, un cariñoso saludo a Dante y Elías, que cada semana están escuchando AINI. Jiki sin cama. Minca Minga Nuestro Yu, Encuentro Nuestro Territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.